Pon en mi boca, Malena, un beso sin pena, sin cruz ni testigos. Tu boca será la colmena, tu miel mi condena y tu cuerpo el castigo. Deja poner en tu ombligo las cosas que digo con tal de que entiendas las ganas que tengo, Malena, de entrar en la escena de tus pensamientos. Malena, tu vientre es la alforja que llena mis sueños de lirios, de risa y de pena. Malena, tu espalda es la duna de arena que invita, que frena y me arrima a estar vivo. No quiero que las cosas que digo regresen del todo y se queden conmigo. Me queda tan lejos tu piel que dibujo en papel tu nombre, Malena. Quisiera nadar en tu boca, convertirme en ropa y pegarme a tu cuerpo. Dime que no es imposible que un beso invisible te roce un buen día. Dime si es cierto, Malena, que vale la pena esperar por un sueño. No encuentro mejor argumento que colgar en el viento tu nombre, Malena. Malena, tu vientre es la alforja que llena mis sueños de lirios, de risa y de pena. Malena, tu espalda es la duna de arena que invita, que frena y me arrima a estar vivo. No quiero que las cosas que digo reboten del todo y regresen conmigo. Me queda tan lejos tu piel que dibujo en papel tu nombre, Malena.